Ignacio Casamiquela, legislador de la provincia de Río Negro por el Frente de Todos. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Camila te saluda. Buen día, Camila, un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por estos minutos aquí con la comunitaria. Bueno, en primer lugar, consultarte cuál fue la primera reacción, ¿no?, cuando empezó ya a hacerse oficial, si se quiere, este acuerdo y esta unión entre Doñate y Beretilnec. Mirá, para muchos de nosotros no es una sorpresa todo esto. Hace varios meses atrás que venimos anunciando y diciendo lo que estaba por pasar, y hoy, bueno, nada, certificando cuando hace algunos meses parecíamos algunos locos sueltos que despotricábamos sin haber existido ningún acuerdo, pero uh-huh. Ya se venía viendo rupturas de bloques nuevos, reuniones donde no todo el peronismo estaba incluido. Y la verdad es que, bueno, que hoy definitivamente se hace este gran acuerdo que nosotros, gran parte del peronismo de Río Negro, no está y no va a acompañar este acuerdo espurio. Creemos que el PJ debe jugar dentro del Frente de Todos, como lo ha hecho históricamente, y como columna vertebral. Lamentablemente, este gran acuerdo es un acuerdo que al único que le sirve es a Beretilnec, uh-huh. Y Doñate lo que ha logrado junto con algunos consejeros, que son intendentes y algunos legisladores, es dejar al PJ por fuera de toda esta elección del 2023. Así que preocupado por ese lado, dolido también porque el PJ no va a poder jugar en estas elecciones, pero bueno, por otro lado también nos da fuerza para la construcción de un Frente de Todos con el resto de los partidos políticos y con el peronismo representado a través de Acción Peronista y buscando a todas las unidades básicas y a los compañeros y compañeras de la provincia para que se sumen a este nuevo proyecto que va a encabezar Silvia Orne. Uh-huh. Hacia allí quería ir, ¿no? Digo, porque también fueron quizás unos últimos meses, un año complejo en relación al PJ, distintas situaciones que se fueron dando, y como vos bien marcabas, ¿no?, distintos nombres que se fueron corriendo, rompiendo los bloques y yéndose, digamos, junto a Doñate y a este frente. ¿Qué panorama se abre a partir de ahora de cara al 16 de abril? Mirá, el panorama es que desde hace ya varios meses se viene construyendo este Frente de Todos, en donde están cuatro fuerzas políticas con sellos y personería, que son el Frente Grande, Comunidad Organizada, Parte y el PTP. Uh-huh. Esas mesas que se fueron diagramando desde septiembre, octubre para acá, nos convocaron al legislador José Luis Berros y a mí en representación de Acción Peronista y en representación un poco del peronismo disidente a esta idea del gran acuerdo. Y bueno, en eso empezamos a construir un proyecto político, empezamos a recorrer la provincia, a ver a los compañeros y compañeras. Pablo Barreno también está recorriendo y haciendo lo suyo para poder sumar a compañeros, uh-huh. Y que entiendan cuáles son las diferencias. Creo que, de todas maneras, más allá de este acuerdo político que sirve para algunos dirigentes que buscan un proyecto más personal y tal vez repetir en la legislatura para poder cobrar un sueldo y nada más, nuestra intención es totalmente lo opuesto. Es un proyecto colectivo que no tiene nombres propios todavía y que estamos en esa construcción, pero también contentos porque, bueno, se vienen sumando muchas unidades básicas. De hecho, en ese comunicado que presentamos firmaron 20 unidades básicas, uh-huh. Hay algunas que se han sumado después y que no han podido estar en los medios de comunicación cuando sacamos el comunicado, pero somos más o menos 30 unidades básicas las que estamos en desacuerdo con esto, y son también las unidades básicas las que tienen y representan el territorio de cada una de las localidades, no los nombres propios de dirigentes políticos que dicen ser peronistas y que en realidad están atrás de un escritorio, como es el caso del senador Doñate y de muchos de los que tiene al lado. Así que, bueno, construyendo para poder llegar al 16 de abril, como bien dijiste vos, y en ese camino estamos. Uh-huh. Quería consultarte también, bueno, hablaste de Silvia Orne, que bueno, es un nombre, es una candidatura también que está sonando fuerte. Gustavo Casas lanzó también quizás, ¿no?, su propuesta desde el peronismo. ¿Qué posibilidades hay allí de quizás seguir aunando fuerzas como para engrosar quizás, ¿no?, la propuesta desde el peronismo de cara a las elecciones? Mirá, son dos compañeros que se lanzaron con ganas de... Primero Gustavo con ganas de mover un poco la avispero para, para poder reorganizar el peronismo. Luego Silvia, estamos en tratativa hoy día con charlas y demás con gente cercana a Gustavo y con el mismo Gustavo para que se sumen a este frente de todo y no vayamos divididos entre nosotros. Así que en la búsqueda del consenso y discutiendo un poco esa parte para que se sume Gustavo Casas a esta fórmula, a este espacio político del Frente de Todos. ¿Crees que es viable? Yo creo que es viable, lo que pasa es que bueno, todo lleva tiempo y charlas y uno a veces entiende que los compañeros ya están lanzados, pero también hay que pensar un poco en la construcción colectiva y no en un pensamiento más personal. Creo que en este caso Silvia ha logrado conformar un espacio plural y un frente con varios partidos políticos, y Gustavo no tiene un sello. Creo que Gustavo debería hoy sumarse a este frente de todos y pensar de cara al futuro, no solo en la fórmula a las elecciones provinciales, sino también a los municipios. Hay mucho por construir, hay mucho por trabajar y no podemos dejar afuera ningún compañero y compañera. Sin dudas, sin dudas. Ignacio, gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro. No, gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Saludo, hasta pronto. Ignacio Casamiquela, legislador del Frente de Todos.